Agradecido porque confió una vez más el club en nosotros, agradecido porque el gobierno confía en nosotros. Creemos que la regata del Río Negro la venimos en alza, todo año a año más participantes. Tuvimos el año pasado una baja que fueron 160 y pico palistas, pero era un año atípico. Que todavía seguimos con esta pandemia, que algún día se va a ir, la peleamos, hicimos la regata con pandemia, nos autorizó Salud Pública para hacerla y gracias a Dios nos salió bien. Así que bueno, estoy muy contento por eso, estoy contento porque este año tenemos muchas confirmaciones de extranjeros que no lo tuvimos el año pasado. Gracias a Dios van a venir extranjeros a pelear este desafío. Así que estoy contento por eso, estoy muy contento por la gente nuestra, como hablábamos Lucero, como hablábamos muchos chicos de acá, que la verdad que entrenan todo el año para esto. Así que bueno, también agradecer a toda la gente que me acompaña, a la comisión organizadora, que somos muchos, que gracias a Dios sabe cada cual lo que tiene que hacer. Sabemos, yo lo miro a uno y él ya sabe lo que tiene que hacer. Cuando tiene algún problema solamente me pregunta, pero es fácil trabajar de esa forma, es muy sencillo trabajar de esa forma. Todos nos levantamos a la mañana y ya sabemos lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Así que bueno, de esa forma es lindo trabajar. Agradecer también a Marcelo Sigol, que siempre tiene un oído. Agradecer al director de deporte, que siempre arrancamos por ese lado. Cuando vamos a la regata, nos vamos a verlo Diego, molestarlo a Diego, discutimos por ahí con Diego porque nos gusta. Sí, nos gusta, ¿no? Pero nos gusta discutir, en el buen sentido, ¿no? Para crear mejores cosas, para no equivocarnos. Él por ahí me dice, es esto, esto y esto, y tenés razón, la verdad que es esto y esto y esto, no te voy a desobedecer. Por suerte ya fuimos a recorrer un poco desde Cipolletti hasta acá, hablamos con las municipalidades, que tengo un agradecimiento muy grande para todas las municipalidades que tenemos desde Cipolletti hasta Viedma, que siempre ponen un apoyo, siempre están con nosotros, los directores de deporte de todas esas municipalidades, que es una columna vertebral. Nosotros lo que hacemos es llegar hasta arriba y descender. Este año, bueno, vamos a largar por allá por enero, desde Cipolletti y vamos a llegar hasta Paso Córdoba. Va a ser una etapa de 40 kilómetros. Después vamos a tener otra etapa de otros 40 kilómetros que va a ser desde Paso Córdoba hasta Huergo. Al otro día vamos a tener una etapa un poco más corta, que es de 20 kilómetros, que va a ser desde Ingeniero Huergo hasta Regina. Con un condimento, ahí vamos a tener una contrarreloj. ¿Sí? En ese condimento, en esa etapa. Al otro día vamos a tener otra etapa que es desde el balneario de Luis Beltrán, HOL, con otro condimento igual que va a ser una contrarreloj. También es cortita la etapa esa. Y al otro día vamos al merecido descanso de todos los palistas. Van a descansar todos, gracias a Dios. Al otro día vamos a largar del campo del señor Baciadone, que con muy buena predisposición todos los años está dándonos, abriéndonos la tranquera para poder entrar al río, para poder hacer la largada y llegar a Conesa, General Conesa, que siempre nos espera con los brazos abiertos. Y la anteúltima etapa va a ser desde el campo del señor José Querejeta, que con todo lo que hice, me olvidé de hablar con José, pero sé que tiene una muy buena predisposición. Ahora voy a hablar en unos días. Sé que tiene una muy buena predisposición y no vamos a tener problema en desembarcar ahí, o sea, embarcar ahí y largar hasta San Javier, hasta el balneario tan lindo que tiene el señor Garabal y ahí en San Javier. Y bueno, y la última etapa, como todos conocemos, es de acá de San Javier a Viedma, que no tengo el horario, pues eso depende de la altura del río, así que veremos en qué horario se puede hacer. Y daremos por culminado la regata 46ª edición de la regata del Río Negro. Así que bueno, no tengo mucho más. Agradezco a todos, porque la verdad que esto es muy lindo para todos esos palistas que están a la vera del Río Negro. Ustedes tendrían que ir y recorrer la escuelita de canotaje. Hay chiquitos que están remando y le preguntás, ¿qué querés hacer? Correr la regata, correr la regata. Todos dicen así, correr la regata. Así que bueno, yo por eso me inspiro, porque no tengo un hijo que corra la regata, no tengo. Ahora mi mujer está remando un poco, no mucho, poquito. Pero bueno, sería para mí una satisfacción bárbara que algún día diga, voy a correr la regata. Tengo amigos que se han decidido ahora, recién ahora, a correr la regata. Así que bueno, después de tanto decirle, dale, dale, dale, dale, ahora decidieron. Y bueno, van a correr y creo que van a andar bien. Así que bueno, agradezco a mi familia que me tiene un aguante para hacer esto, porque también por ahí descuido muchas cosas. Pero bueno, me gusta, lo hago con corazón, con ganas. Y bueno, agradecer de vuelta a todos, la verdad que a todos, y infinita el agradecimiento a los palistas. Los palistas son los que hacen esto, yo no, yo administro, para tratar de hacer esto, ya lo dijimos, somos una comisión organizadora, tratamos de organizarlo mejor, nos podemos equivocar, hay muchos ojos atrás nuestro y tratamos de no equivocarnos, pero bueno, el que hace se equivoca, el que no hace nada nunca se equivoca, pero bueno, tratamos de hacer lo posible. Pero esto, el condimento de esto, lo hacen todos los palistas, todos, desde el más grande hasta el más chiquito, de esos chicos que desafían y reman tanto, y yo los veo, voy acompañándolo y digo, yo ni loco haría eso, pero bueno, ellos lo hacen y es un deporte más, y bienvenido sea a todos los palistas de Río Negro. Un abrazo grande.